cada día más te juro amar. Y solo así yo te podré soñar y sé que del fondo de mí escrito quedará amor, el infinito oirás una voz que te dirá una vez y muchas veces te amo, te amo, te amo. Palabras te perseguían y en abrazos se convertirán. Más fuerte que un amor sin fin, lleno de felicidad. Solo es para ti. Take care.